Les decíamos en los títulos que el próximo 10 de septiembre habrá una movilización en defensa del Instituto Nacional de Colonización, aprovechando la fecha histórica del 10 de septiembre, ¿no? El reglamento de tierras, ¿no? Están organizando y convocando la movilización del 10 en Cerro Largo, la Comisión de Colonización de Cerro Largo, la Mesa Nacional de Colonos, el Grupo de Colonos de Centurión y el Movimiento por la Tierra. Estamos en contacto telefónico en este momento con el norte del país y con el presidente de la Mesa Nacional de Colonos, Mario Teddy. Mario, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Sí, tal cual tú lo decís, estamos abocados a esas y a otras actividades que... Bueno, que tienen como centro de todo eso el Instituto Nacional de Colonización y la preocupación que hay en muchos colonos por todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Y bueno, y ahora lo que está pasando, rendición de cuentas, como que es la gota que desbordó el vaso. Sí, sí, sí. Ahora, Mario, estoy escuchando mucho sobre esta movilización del próximo 10. Como hace mucho tiempo que no escuchaba, ¿no? Voces de todo tipo, en varios lugares, en muchos medios de comunicación. Se ve que se está moviendo la cosa a nivel de todo el territorio nacional, ¿no? Sí, tal cual tú lo decís. Hay muchísimo malestar por todo esto de colonización. Y muchísimo malestar es algo que supera, más allá de colonos, y aspirantes a colonos, estos últimos estarían los más perjudicados. Creo que está habiendo un poco una concientización de mucha gente de lo malo, o como lo decía, capaz que sea un poco exagerado, de la burrada que se está cometiendo en sacarle los recursos al Instituto de Colonización. Tal cual tú lo decís, hay muchísima preocupación, y bueno, de varios lugares del país. Vamos a tratar del día 10, que es una fecha bastante significativa, se conmemora un año más del reglamento de tierra, vaya que eso es importante, y bueno, y darse en una zona que de bastante tradición de lucha, y eso como es Cerro Largo, ¿no, José Luis? Claro. Mario, ¿qué ustedes como organizadores, como convocantes a esta movilización, porque esto va a culminar con un almuerzo primero, pero después con una reunión importante donde van a participar organizaciones sociales, pero también representantes de los partidos políticos allí en Cerro Largo. ¿Qué repercusión están teniendo a nivel parlamentario, si han tenido? Bueno, un poco la reunión con la parte, sobre todo, legislativa del gobierno, es buscando reflotar lo que fue la mesa de colonos. La mesa de colonos fue un ámbito creado en el 2002, donde el instituto, al igual que ahora, corrió mucho peligro de que se lo cerrara. Se creó ese ámbito de negociación y de sugerir ideas para mejorar el instituto, y allá en el 2002 eso aportó bastantes soluciones. Estamos tratando de reflotar eso, por eso es que ahora, cuando el 10 nos juntemos en Cerro Largo, varias organizaciones sociales, obviamente la parte política tiene que estar, ¿viste? Por eso se trató de invitar senadores y diputados que han estado involucrados en el tema colonización, que están bien empapados de todos los partidos, y bueno, sentarnos alrededor de una mesa y ver qué es lo que se puede hacer para subsanar o buscarle otra solución que no sea decir, está mal las cosas de colonización, le vamos a cortar los recursos y le vamos a sacar... yo te diría que el 90% de los recursos que tienen, y bueno, digo, hasta hace poco se hablaba que no es solamente ahora no comprar más tierra al instituto, ahora se empezó a hablar en vender las tierras al instituto. Obviamente que esto cada vez le sacan, lo están desplumando más el instituto, y eso nos tiene muy preocupado, ¿viste? Por eso digo, es tratar de reflotar ese ámbito y ver entre todos qué es lo que podemos hacer para salvar el instituto, ¿no? Esto indudablemente es algo que perjudica y perjudica muchísimo, sobre todo el interior del país, y perjudica todo el chiquitaje del campo, a los productores chicos del campo, José Luis. Mario, Fabricio te habla, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, Mauricio, ¿cómo estás? Bien. Para contarte un poco cómo está el tema del Parlamento, ayer se reunió el Senado y bueno, yo además creo que no debe ser casualidad que se haga la actividad de Cerro Largo. Podemos ir de la línea de Sebastián da Silva, que manifiesta a él que no importa el tema de la plata, lo que importa es que Colonización no compre más tierra, porque él dice que es una mala política la de Colonización comprando tierras, dice Sebastián da Silva, a Sergio Botana, que es de Cerro Largo, y que ayer Botana integra la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y volvió a insistir con que él no vota el artículo tal como está, que él no vota sacarle plata a Colonización para dársela a los asentamientos. Ayer Botana, que era el que teníamos dudas, porque como hubo modificaciones en diputado y algo de plata le dejaron a Colonización, decíamos capaz que Botana cambia el voto, pero no. Por ahora Botana vuelve a insistir con que así como está el artículo, él no lo vota. Así que más o menos iría de la línea de Sebastián da Silva, que no quiere que compre tierra de ninguna manera Colonización, a un Botana que dijo ayer que él sigue insistiendo que el artículo no lo vota tal como está. Sí. Ustedes saben que en el ámbito de la Mesa Nacional de Colonos habría, por decirte, llamarlo de alguna forma, hasta cierta admiración por este senador da Silva, ¿no? El negro es un tipo campero, conocedor, pero la gran mayoría se ha sentido defraudado. Inclusive hace unos pocos días lo escuchábamos a este senador da Silva decir que no tendría que comprar tierra y claro, que habría que arrendar tierra para instalar a los gurises que salen de las escuelas agrarias. Pero digo, ¿cómo una persona que se dice que es campera del campo le va a decir a un gurí que está saliendo de la escuela agraria, que piensa formar una familia con sus gurises, anda ya que te vamos a arrendar un campo privado? Que se te llegan los 2 años, se termina el contrato y lo corren a un gurí para afuera. Las personas para instalarse en el campo, para instalarse como lo he hecho yo, o cientos colonos, tenemos que tener un mínimo de seguridad, que vamos a trabajar, que vamos a hacer un alambrado, que vamos a hacer una portera, que vamos a hacer el rancho, vamos a hacer los corrales, y no que se va a terminar el contrato y nos van a correr para afuera. Muchos colonos se han visto sorprendidos de una persona que dice que hasta acá nosotros pensábamos que era conocedor y que era una persona bastante campera, ¿no? Mario, bueno, ¿qué podemos esperar entonces para los próximos días previo al 10 de septiembre como preparación? ¿Qué es lo que le está faltando a la organización para redondear la convocatoria? Tratar de seguir, que la gente siga comunicando la movilización. No nos olvidemos que esto también, y hay que ya mencionarlo, José Luis, desembocaría, todavía no está todo decidido, el próximo 15 de septiembre en una movilización un poco más grande en Montevideo. Lo estamos tratando, al menos la Mesa de Colonos está tratando, está hablando con otras organizaciones, acertando cosas. Y posiblemente también estaremos ahí por Montevideo el 15 de septiembre, que obviamente sería una movilización con otras características, y tenemos la esperanza que también mayor que lo que estamos organizando hoy en Cerro Largo, ¿no? Perfecto. Mario, bueno, sobre cuando estemos más cerca del 10, de repente vamos a actualizar toda esta información. Así que te vamos a estar llamando nuevamente. Muchas gracias por hoy. Perfecto. Gracias a ustedes, José Luis. Hasta luego. Era Mario Teddy, entonces presidente de la Mesa Nacional de Colonos, preparando esta movilización que va a haber el próximo 10 de septiembre en Cerro Largo, concretamente.